corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Comienza La Mestiza, 125 de la era de Acuario, con Pablo Merola en los controles. Estamos en vivo, somos FM Las Chacras. Vamos a arrancar el programa con Salif Keita, un músico de África, de Malí, un griot. He contado muchas veces en el programa lo que significa ser un griot. Es un juglar, un contador de historias, un tipo que recrea la historia oral de su pueblo y que anda surcando el continente, las aldeas, siguiendo a las caravanas de camellos y de animales por los oasis del desierto, contando historias, contando un poco, haciendo el recuento de lo que han sido las anécdotas, los hechos importantes de esas comunidades, manejando muchísimos idiomas locales, el mandingo, el wolof, el peul, el bambara, un montón de idiomas ahí, 500 idiomas en la costa oeste africana, y de ellos saben muchísimos de estas lenguas para poder transmitirle a las aldeas que los contratan para que vengan a cantar en ceremonias, bautismos, defunciones, casamientos, historias que tienen que ver con esas comunidades. Salif Keita, que es el músico que vamos a escuchar, es considerado uno de los cantantes más grandes del África. Nació en el 49, es reconocido hoy dentro del mundo de lo que es la música popular africana, ¿no? Es procedente de Malí, es la voz de oro africana considerada desde hace mucho. En esa tierra que había sido el imperio de Malí desde el siglo XII, más o menos, el imperio de Sundiata Keita, comparten el apellido, son familias que vienen de la realeza, no confundir con la realeza europea, sino con realeza que tiene que ver con ser agricultores, con tener tradiciones y castas, y hay gente que toca para ellos, músicos que tocan para ellos, y es por eso que lo he contado muchas veces que a Keita no lo dejaban cantar y tocar música en el seno de su familia, con el agravante de que encima era albino y no podía estar al sol, así que tenía pocas actividades para hacer. Es así que, bueno, cuando puede se escapa de esta cultura mandinga y se va a vivir a París, y ahí empieza a relacionarse un poco más con el mundo de la música, pero tenía esa voz tan impresionante, esa musicalidad en la voz, que es tan grosso el tipo. Y bueno, hoy es muy conocido en todo el mundo, le ha ido muy bien, ha representado, bueno, a todo lo que es la cultura de África Occidental como heredero de esa tradición griótica, ¿no? De ser un griot, un jelly. Hay países donde a los griots se le dicen jelly. Ya de los 18, en que él se va de Yoliba, que es el pueblo natal, ahí primero va a Bamako, a la capital, y forma parte de un grupo callejero cantando en bares, hasta que se empieza a unir a la Rail Band, que es una agrupación que patrocinaba, ¿no?, el Estado Nacional, y que tenía sede en un hotel de la estación de trenes de la ciudad. La Rail Band fue en su momento la plataforma para muchos músicos que son grosísimos ahí en esa región, como Mori Kanté, como Kante Manfila, y lo mismo Salif Keita, ¿no? Así que con ellos forma la Rail Band, y después se van a otra banda más grosa todavía, los Ambassadors de Malí, hasta que emigra a Europa y construye su carrera solista. Como vino Chavinero a pasar música hoy para alegrarnos el corazón, porque estamos medio tristones con esta posibilidad que se dio en el país de que todos velaran por su propia integridad y no miraran para el costado, a ver quién está mal o a quién le pegan o quién no puede tener para comer o para vivir, y a todos nos importa tres pitos, parece. Entonces le dijimos a Chavinero que venga a pasar música y trajo unos remixados de Salif Keita. No es el Salif Keita original, sino que es un Salif Keita pachanguero. Lo vamos a escuchar en dos temas. Primero, para empezar el programa,

de valer 457 pesos el litro, ese fue el último dato de noviembre del año pasado, que fue el último mes sin Milei, a 1.355 pesos hoy. Eso significa un 196%, redondeamos en un 200% de aumento de la leche desde que asumió Milei. Pero hay otro dato además, el consumo de leche desde que asumió Milei cayó casi 15%. ¿Cómo es que tienen más ganancias si cae el consumo? Bueno, ajustaron por precio, producen menos, venden menos, ganan más. Pero esa ecuación en alimentos, de producir menos, vender menos y ganar más, significa que hay gente que no está comiendo. Si hay menos consumo de leche, pero la empresa que vende la leche está ganando más plata, significa que la está cobrando muy caro, vos no podés tomar leche, y esa empresa se está llenando de guita, que además es monopólica. Y bueno, para seguir la pachanga, empezamos con dos temas remixados de Salif Keita, y ahora nos vamos a ir con un DJ sudafricano, que se llama Kabza de Small, en realidad se llama Cabelus Petros Mota. Es del 92, DJ, productor discográfico sudafricano, conocido popularmente como Kabza de Small. Es una figura muy destacada del género house amapiano, que es un house de ahí de Sudáfrica. Tiene una carrera así bastante grosa en solitario, pero también es miembro de Scorpion Kings, una banda que, de DJs y músicos que organizan fiestas en todo el planeta y dan la vuelta ahí a todo lo que es el escenario electrónico, ¿no? Tuvo mucho reconocimiento internacional tras el lanzamiento de un show en el 2018. Hoy tiene varios discos ya, sobre todo con King of Ampiano, Sweet and Dust. Le va súper bien, ¿no? Ha hecho bastante dinero, me parece, haciendo esto. Se crió en Imahleni y en Pumalanga. Posteriormente, con su hermano Felele Yaki, que es un ingeniero electrónico y un filántropo, se trasladaron a Pretoria, ahí desarrollaron la carrera musical. A comienzo del 2009, más o menos, firmó con Trick the Brain y bueno, sacó el primer disco solista, que era Avenida del Sonido, en el 2016. Con Bestifia Records también sacó otro, que es Piano Hub. Le fue muy muy bien. Hoy, como te contaba, organiza y participa del circuito WOMAD Internacional y de las fiestas electrónicas a lo largo del mundo, pero siempre muy house, ¿no? Como muy, muy africana, la beta que él tiene. En este caso es con el DJ Maforiza, el tema que elegí para que lo vayamos conociendo y descubriendo quién es este muchacho que da en llamarse Kabza de Small. El tema que elegimos es con Hunduzi y es rarísimo el nombre, Imitandazo. Imitandazo, Kabza de Small de Sudáfrica. A pachanguear y a bailar un poquito en La Mestiza. yo soy tabuy, yo soy pambo. Ya le robo y al pambo. Cambiaré tabuy a mi chango. Chela. Si gana es el hilo, ay, lío calanini que trilo. Uso si cole la son que le sonó. O va a la cuncina, cuncha ningún son. Hoy hoy me cae, y que me siga vida más de mi ser. Los satanes, tu que la chica te le, estrellita buleta, Tony Sulen y Mende, Chango la Colusane. Ao Baba, Baba, ay, Felita Bulega P, Tony Sulen y Mende, Chango la Colusane, Chango la Colufane. Mis alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía, les hago una pregunta que me encantaría hacerles a ustedes, pero no se lo voy a hacer. Les pregunto lo siguiente. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Este es un cuento del maestro titiritero Javier Villafañe. Dice que había un hombre que estaba en el monte, descansando abajo de un viejo ombú, y de pronto se le aparece el diablo. «Quiero hacer un pacto con usted», le dijo el diablo. «Depende de qué se trate», dijo el hombre. «Se trata de que usted sea un hombre muy rico y que tenga todo lo que quiera. ¿Qué le parece?» «Ah, me parece bien», dijo el hombre. «Entonces», dijo el diablo, «le propongo un pacto. Yo lo hago rico ahora mismo, pero usted va a tener que adivinarme la edad. Y para que lo haga le doy un plazo de 20 años. Si en 20 años usted adivina mi edad, queda libre y sigue rico. Si no adivina mi edad, pobre y mi esclavo. ¿Qué le parece?», dijo el diablo, estirándole un papel y una lapicera. «Estoy de acuerdo», dijo el hombre, y firmó. «Muy bien», dijo el diablo, «en 20 años exactos nos encontramos acá en el ombú». Y se fue. Cuando el hombre volvió a su rancho, el rancho no estaba. En su lugar había un palacio. Y él tampoco se reconoció en los espejos del palacio. En vez de alpargatas tenía botas y tenía un traje flamante. Un mayordomo se le acercó y le dijo, «Señor, ¿qué desea para el almuerzo?». Y el tipo dijo, «Pucherito de gallina con viejo vino cardón». «Y de postre, queso y dulce», dijo el hombre. Y se acostumbró rápido a ser rico. Un rico no se acostumbra nunca a ser pobre, pero un pobre se acostumbra enseguida a ser rico. Y este hombre se acostumbró en 2 minutos. Enseguida le gustó comer bien, dormir a pata suelta, mandar que lo obedezcan. Y a la semana ya se había olvidado del diablo. Se casó con una mujer hermosa, conoció embajadores, futbolistas famosos, vivió como un duque sin darse cuenta que iban pasando los años. Una noche de tormenta se desveló y se acordó de la cita con el diablo. Para no olvidarse, él había escondido en el cajón de la mesa de luz un papel con la fecha de esa cita que tenía con el diablo. Buscó el papel y se pegó un susto bárbaro. Faltaban solamente 6 meses y 10 días para la cita. No podía perder tiempo. Necesitaba conocer la verdadera edad del diablo. Entonces se fue de viaje, anduvo en Bolivia, en México, en Ecuador, se entrevistó con brujos, con los eruditos más encumbrados de Europa, con los sabios más respetados de Oriente, pero en ningún lugar encontró la edad del diablo. Y 6 meses después, cuando faltaban muy pocos días para la cita, volvió a su casa derrotado. Su mujer lo vio triste y ojeroso, le dijo, ¿qué te pasa? Y entonces el hombre se largó a llorar y le contó el secreto. Te voy a decir la verdad, todo lo que tenemos se lo debo al diablo. Él me dio poder y dinero a cambio de que yo adivine la edad del diablo en un plazo de 20 años. Y si no adivino la edad para mañana, me convertiré en su esclavo. Estoy perdido. No te preocupes, dijo la mujer. Yo te voy a arreglar este problema. Es muy fácil. Fácil, dijo el hombre. Sí, es fácil. Primero hay que cazar pájaros. Poné a todo el personal del palacio a cazar pájaros. Cuanto más pájaros, mejor. Y después, dijo el hombre, después ya vas a ver, le dijo la mujer, sonriendo, misteriosa. Todo el personal salió a cazar pájaros y unas horas después había jaulas llenas. Ahora, dijo la mujer, hay que matarlos a los pájaros y sacarles todas las plumas. Y después hay que poner las plumas en un tanque. Las cosas se hicieron como dijo la mujer. Y cuando todo estuvo listo, la mujer se sacó la ropa, se embadurnó el cuerpo con miel y se metió en el tanque de plumas. Enseguida empezó a revolcarse y cuando salió pareció un plumero. Ahora, dijo la mujer, vamos al lugar de la cita. La mujer y el marido llegaron al viejo ombú. Ella se quedó dura como una estatua. No quería ni pestañear para no perder ni una pluma. Y el hombre se escondió para no ser visto. Un poco antes de la medianoche apareció el diablo. ¿Qué pájaro será este? Dijo en voz alta el diablo. Ni andú no es. Gallareta tampoco, y empezó a dar vueltas alrededor de la mujer emplumada. ¿Dónde tendrá el pico? ¿Y qué comerá? Se preguntó. El diablo miró al pájaro, cada vez más intrigado, y le dijo, decime, che, ¿qué pájaro sos? Y el pájaro respondió, juaguá, juaguá. ¡A la mierda! Dijo el diablo. En mis 485.546 años, nunca me había encontrado con un pájaro tan raro. Y justo entonces se hizo la medianoche. El pájaro se fue dando saltos y al rato el hombre apareció en el ombú. El diablo lo reconoció inmediatamente. Muy puntual, dijo el diablo. 5 minutos después de las 12. El hombre respondió, usted también, diablo, muy puntual. Y el diablo fue al grano rápido. ¿Y? ¿Adivinó mi edad? Y el hombre dijo, usted tiene 485.546 años. Lo dijo con una sonrisa triunfal el hombre. Lo dijo con una miel en los labios. Entonces el diablo respondió, exactamente, che, me cagaste, y desapareció. Luego de escuchar un poco de pachanga para empezar, nos vamos a ir a conocer a una cantante muy, muy grosa que ha surgido en los últimos años en Brasil. Se llama Luigi Luna. Yo la conocí por el tema que vamos a escuchar hoy en una versión más eléctrica que esta, pero esta es la versión original. En realidad se llama Luigi Gómez Santa Rita. Nació en el año 87 y se conoce profesionalmente como Luigi Luna. Es cantautora brasileña, nació en Salvador, en Bahía. Es hija de una madre economista y un padre historiador. Estudió Derecho en la Universidad Federal de Bahía y cantó en la Escuela Bahiana de Canto Popular. Empezó a actuar allá por el 2011, estuvo actuando varios años en bares, hasta el 2014 más o menos. Y ahí debuta con un tema que se llamaba Dentro Alí. Le va muy bien. En 2017 lanza el álbum debut que se llama Un Cuerpo en un Mundo, Un Cuerpo en el Mundo. Por este trabajo recibe un premio Bravo y fue nominada Mejor Artista Revelación en los premios Multishow de Música Brasileña en el 2018. Después sacaría el disco más exitoso que se llama Bon Mesmo Estar Debajo de Agua. Es muy bueno estar debajo del agua. Se lanzó en el 2020 y fue nominado al Grammy, le fue súper bien. Y tiene una versión de lujo este disco con 10 canciones nuevas. Después se la pasa de gira, toca. Y hoy hay muchos músicos como Caetano, como Gil, que hacen duetos con ella y la llevan a grabar un montón de veces, a tocar en vivo. Pero bueno, es una cantante de lo que podría denominarse la nueva música popular brasileña. Es no tan conocida fuera de Brasil. Pero bueno, una vez que fuimos con Gualicho, me acuerdo, a Merlo,

foi em uma quarta-feira. En algunas comunidades de Brasil no tienen números, simplemente tienen palabras para decir mucho o poco, estas comunidades amazónicas. Incluso diferencian la palabra saber en tres diferentes, en tres distintas. Nosotros, tú dices, yo sé algo y lo sabes y ya está. Ahí depende de cómo lo hayas aprendido. Tienen una palabra para el saber cuando sabes algo porque alguien te lo ha contado, para el saber cuando sabes algo porque tú lo has visto, o para el saber cuando tú lo has deducido a través de la información que tenías. De manera que tú hablas y dependiendo de la palabra que utilices, la gente sabe cómo tú sabes eso. ¿Y cómo se saben las cosas? Es difícil a veces de dilucidar. Está bueno eso, lo saqué de una conferencia donde el tipo hablaba sobre las acepciones de las palabras y las distintas palabras en el mundo. Y armamos unos separadores con varias de ellas. Siempre que hay un descubrimiento nuevo acá en Argentina, siempre hay despelote en el campo de la ciencia, sobre todo en la antropología, porque hay un modelo que es el que impera y el que es el paradigma científico de la época, ¿no? En general, cuando alguien quiere desarrollar una teoría, va en contra a veces de las teorías que están de moda o que son paradigmas científicos, y donde hay mucha guita puesta en eso. Y me acuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, que el paradigma del poblamiento americano, de cómo se había desarrollado el poblamiento americano, era que habían entrado por el estrecho de Bering los pobladores americanos persiguiendo manadas de megafauna, de mamuts o de bisontes, hace 13.000 años más o menos. Esa era la teoría, que en la glaciación habían cruzado un puente de hielo que pasaba por el estrecho de Bering, eso que une Alaska con Rusia, y por ahí habían entrado desde Siberia los pobladores americanos persiguiendo estas manadas. ¿Cómo lo sabían? Y bueno, encontraban puntas de lanzas de piedra tallada en Estados Unidos, que según el tamaño de esa punta de lanza era para cazar un mamut o para cazar un bisonte. Eran dos culturas diferentes. La más vieja era la de los mamuts, se llamaba Clovis, porque habían encontrado en un lugar que se llama Clovis esas puntas de lanzas de piedra asociado a huesos de mamut, y otra en Folsom habían encontrado una un poco más chica que era una lanza para cazar búfalos o bisontes, y esa estaba clavada en un hueso de un bisonte. Entonces, bueno, sacaban toda la conclusión. El asunto que en 1000 años más o menos desde esa fecha, 13.000, se había poblado toda América. Claro, los yanquis que tenían esta teoría ponían miles de millones en promocionarla y la defendían en los congresos y todo, y era como el paradigma de la explicación científica de cómo se había poblado América en 1000 años a partir del 13.000 más o menos. ¿Qué pasaba? Que en América Latina aparecían cuevas, aparecían lugares con restos de pinturas pictográficas, pinturas rupestres, restos óseos o cerámica o punta de flecha, que parecía, cuando las databan, parecía que eran más antiguas. Y claro, cuando estos científicos iban a defender eso, saltaban los yanquis como locos, que a desacreditar la investigación, a desacreditar el datado de la fecha, porque claro, les tiraba abajo su teoría de que el hombre había entrado hace 13.000 años y que había poblado toda América. Bueno, acá en Argentina ahora hay todo un debate enorme porque científicos habían comunicado el hallazgo de restos arqueológicos los más antiguos de Sudamérica, 40.000 años, tirada por tierra todo. Así que bueno, hay toda una controversia con respecto a esos 40.000 años porque, claro, todavía no hay nada escrito, no hay un paper escrito con esa investigación, entonces como que la desacreditan. Y hay todo un debate ahí en el mundo académico argentino. Un grupo de científicos franceses y argentinos realizó una rueda de prensa sobre un hallazgo muy contundente. Diversos medios hicieron eco en lo que denominaron como un hito nacional. Resulta que en Catamarca anunciaron haber hallado los restos arqueológicos más antiguos de Sudamérica, que aproximadamente serían de 40.000 años, que es una bocha, es muchísimo y va en contra de todo lo que la ciencia académica hasta ahora defendía, ¿no? Pero bueno, era algo que podía pasar. Siempre en antropología, en arqueología, siempre las teorías duran un tiempito, hasta que aparece algo nuevo, un esqueleto nuevo, restos fósiles o cerámica, que hablan de que en realidad no era así como lo explicaban, sino que antes también hubo gente. Yo a veces estoy ahí al lado del arroyo, mirando la ollita, y digo, puta, en este lugar debe haber habido gente desde cuándo, desde tiempos, pero prehistóricos. Siempre debe haber habido alguien viviendo ahí al lado del arroyo y sintiendo el viento en la cara, el sol y el agua de ese arroyito tan lindo como el de Higuera. Bueno, quilombo y debate con unos supuestos restos en Catamarca. Estuvimos escuchando un poco de música, la brasilera de Luigi Luna y distintas músicas del planeta. A eso vinimos, a pasar música. Y nos vamos a ir a encontrar con un tipo que se llamaba Dounanke Koita. Es un guitarrista, en realidad, que murió muy joven. Pero bueno, parece que tenía un talento muy especial. Sí, había salido una biografía ahí en un libro de Vanni Neyre que se llamaba En tiempos de griots. Y ahí cuentan más o menos la historia de este tipo, que no se le conoce mucho la historia. Parece que se crió en una familia de músicos en un pueblo llamado Tuminián, al oeste de Segú, que le dicen la región de los bobos. Es una región cerca de Bamako, en el límite ahí entre Malí y Senegal. Y esa región es Bambara. Él había tocado primero como músico telonero en bandas de bodas y a veces telonero de grupos pop mandingas y bambaras. Dounanke se llamaba, Dounanke Koita o Koita. A los 35 años publica un primer cassette, y ese cassette parece que tenía una grabación muy buena de ese pueblo bambara, y bueno, lo lleva a distintos lados del país, a las fronteras de Malí, con Costa de Marfil, con Burkina Faso. Y ese pequeño cassette original, iniciático, parece que lo conecta con el éxito y con la fama ahí en Bamako, en la capital, y empieza a tocar no solo en bares, sino también a tener más difusión en la radio, en la televisión de aquel momento, ¿no? Hasta mediados del 90 no había publicado nada, tenía solamente ese cassette. Pero bueno, él contaba que hacía su trabajo en los bares, ¿no? Que tocaba mucho en la calle. Pero bueno, es un guitarrista muy respetado hoy en lo que es esa época de Malí, de Senegal. Y bueno, él también tocaba en la Yata Band, una banda que fue bastante conocida ahí en Tindoro. Así que vamos a escuchar a un guitarrista no tan conocido, pero que tiene un sonido así bien particular. Con un estilo diferente a los que venimos escuchando siempre. Se llama Dounanke Koita y el tema es Sin Sibo. Lo saqué de un compilado de música de Malí que está bastante bueno, que sacó Rare World hace muchos años atrás. En algunas comunidades andinas, en Bolivia, existe la palabra naira, que hace referencia al ojo, es la palabra para definir el ojo, y también el pasado. Y esto es muy interesante porque no es solo un tema lingüístico, es un tema también de cosmovisión. Porque el hecho de que la palabra ojo y pasado sea la misma para definir estos dos conceptos es porque el pasado ya lo has visto, ya lo conoces. Para ellos el pasado está delante y el futuro está detrás porque lo desconoces. Justo al contrario de lo que pensamos aquí, ¿no? Que siempre el futuro lo vemos delante y el pasado detrás. Por eso es tan interesante la parte lingüística, porque nos habla de cómo es una cultura y nos da puntos de vista que jamás nos habríamos planteado. Es verdad. Si lo dice el hombre, debe ser cierto. Están haciendo estudios en la Antártida, hace tiempo que vengo viendo, y han encontrado lagos debajo del hielo y tal. Y ahora han encontrado un montón de ámbar. El ámbar es esa resina de pino fósil que a veces tiene mosquitos, moscas, insectos que quedan pegados en la gota del pino y que después cuando cae a tierra y pasan millones de años se transforma como en un fósil. Encontraron bosques de hace 90 millones de años en la Antártida, lo que presupone que hubo otro clima tan diferente en la Tierra en distintos momentos que este lugar que hoy está lleno de hielo, o bueno, cada vez con menos hielo por el calentamiento global, supo tener unos bosques templados y un clima cálido muy impresionante hace algunos millones de años. El paisaje era verde, muy distinto a la versión helada actual. Al menos lo dice un estudio publicado en la revista Antarctic Science que da nuevas pistas sobre la región durante el Cretácico, hace unos 90 millones de años. Ahí encontraron esto, restos de ámbar, pedacitos de muy chiquititos, de un milímetro, dos milímetros, y estos se formaron a partir de la resina de antiguos árboles que alguna vez cubrieron la región, ¿no? Son diminutos, pero su importancia es muy grande ya que representa el primer ámbar confirmado en la Antártida. Son zonas y son la prueba de que existieron antes de los glaciares, estaba todo cubierto por bosques húmedos de coníferas, ¿no? De pinos, de araucarias. Así que bueno, esto lo descubrió una expedición alemana de un rompehielos alemán que estuvo a 900 metros bajo la plataforma de hielo. Encontraron estos restos de los bosques antiguos. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una cantante también de Malí, pero que no hay información, no se consigue nada. Se llama Katja Tangara. Yo la conseguí también por el mismo compilado de música de Malí, de donde saqué a Don Anke Koita, el que escuchamos recién. El tema era Sin Sibo. Ahora es con Ifalé, un tema clásico de la región de Huazumacán ahí en Malí, pero bueno, es una cantante sobre la que no hay información. Buscamos un rato largo antes de empezar el programa y solo te digo que se llama Katja Tangara y el tema se llama Con Ifalé. Tenemos idiomas muy ricos con palabras que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en Sudáfrica existe la palabra Ubuntu en algunas comunidades, que Ubuntu se traduce como yo soy porque nosotros somos, ¿vale? Esa es la traducción literal, que es una forma de hablar de la comunidad, pero desde el yo, ¿no? Y desde cómo el yo depende de la comunidad en una sola palabra. Nos vamos a ir al encuentro de Secuba Bambino. Secuba Bambino es Secuba Diabaté, un cantante y músico nacido en Guinea, en África Occidental, allá por la década del 60-64. Bambino nació y creció en el pueblo de Quintinilla, a 25 kilómetros de la ciudad de Sigiri, cerca de la frontera con Malí. Es un guineano así, de los más conocidos, porque participó en una época de una orquesta que fue muy muy conocida, se llamaba la Bembeya Jazz, una banda muy muy grosa del país, y él era como el más jovencito de la banda. De ahí surgieron numerosos músicos y cantantes, era la banda nacional, digamos, y él era el más chiquito, entonces por eso le quedó el apodo de Bambino. Así que creció en ese pueblo, en Quintinilla, y después se va a la ciudad de Sigiri. Él viene de una familia de tradición, de griots, de músicos, de juglares, con algunas tradiciones de la lengua mandé, y bueno, también se les dice yeli, como te había contado hoy más temprano. Parece que su mamá murió cuando él tenía 3 años, pero le dejó un legado de canciones que había grabado y que su hijo escucha después, mucho más tarde, en la radio. La música se convierte en una de sus principales influencias. Él empieza a vivir con el papá a partir del accidente de la mamá y no lo alentaban mucho a que se dedicara a la música. Querían que siguiera trabajando en una empresa de transportes que tenía el papá. pero bueno, desde los 8 años más o menos Bambino Diabaté empieza a cantar con bandas locales y empieza a tener como un renombre musical. Ya a los 16, el presidente, que era Sékou Touré, un amante de la música, que promovió montones de festivales y de bandas, lo había escuchado cantar con bandas locales. Era como un gran talento juvenil, el pibe tenía 16 años, y lo insiste mucho para que él entre en la Bembeya Jazz Band, que era el grupo más conocido de Guinea, ¿no? Esto fue a los 19 años, entra a la banda, cuando se une a la Bembeya Jazz, y le pusieron ese apodo Bambino, como te digo, para distinguirlo de uno de los guitarristas del grupo, que también se llamaba Sékou Diabaté, el mismo nombre. Le decían Sékou Bembeya o dedos de diamante, Diamond Fingers. Él, bueno, este pibe empieza a cantar ahí, empieza a hacer su primera gira en el año 85 y bueno, al año siguiente recorre en Europa. Sékou a Bambino lanza la primera grabación solista en el 91 y a lo largo de toda la década del 90 continúa grabando discos solistas. Y empieza también a cantar en un grupo de salsa africano que se llamaba Africando. Africando era una banda que habían formado neoyorquinos junto con cantantes senegaleses en el momento del revival de la salsa, cuando en África se empieza a escuchar salsa. Y bueno, tienen muchísimo éxito esta banda Africando. Tuvo muchísimo éxito en los bailes ahí en la costa oeste. Así que bueno, cuando saca su disco en el 94, que es Elefante Nacional, se llama Silly Nacionale, fue un homenaje a todo lo que era su país, a lo que era su cultura. Bueno, ahí tiene momentos difíciles también. Por ejemplo, en el 2015 hubo un ataque de agentes secretos, presuntamente de Lanzar al-Din, es una banda terrorista que hay ahí, en un hotel Radisson Blue de Bamako, y tiene un atentado, pero bueno, zafa por muy poquito, y se levantó ahí entre medio de los disparos, y un atentado bastante grosso, pero bueno, pudo zafar. Tiene un montón de discos, es un guitarrista y sobre todo un cantante muy, muy conocido en África del Oeste, el pibito que empezó en la Bembeya Jazz y después en Africando. Se llama Sékou Bambino Diabaté y este tema se llama Kasuma Man. Thank you.

no funcionen solamente en la nube estadounidense. Lo que va a generar esta dependencia que tiene hoy Argentina de Estados Unidos es un recorte de la soberanía digital, de la autonomía, que quizás Argentina pudo plantearse evitar. La asimetría que estamos viendo hoy y esa desnudez que sentimos ayer cuando se caía todo, es una desnudez que podría no ser tal. Quizás también ese abismo nos permita ver que, como en la pandemia, algunos elementos estratégicos debería poder la sociedad argentina darse para intentar por lo menos morigerar esa dependencia. Si se cayera la nube en ese contexto, tendríamos, aunque sea, lo que en su momento fueron las vacunas hechas acá. Tendríamos lo que en su momento fueron los respiradores hechos acá. Ante un colapso como el de aquel momento, pero informático, estaríamos bastante más desnudos. Pero no por decisión de todos, sino de los dueños de la nube argentina, que al lado de aquella es una nubecita, nada más, y que ya no le hace sombra a nadie. Bueno, y en ese marco también pensar cómo son las cosas que suceden en el planeta. Hoy justo salió una nota de Laura Quintana que dice un hallazgo que reconfigura el mapa energético bajo un antiguo supervolcán del oeste estadounidense. Geólogos han identificado un yacimiento de litio sin precedentes. Este tesoro mineral se sitúa en la caldera McDermitt entre Oregon y Nevada y promete un impacto industrial colosal. Su valor estimado alcanza los 413 mil millones de euros, una cifra que redefine la competencia por la energía limpia, como ellos le dicen, porque de limpio no tiene nada y sirve para autos eléctricos, baterías y todo una industria que tiene un pasivo ambiental enorme, ¿sí? Pero bueno, tiene una demanda global muy grande. Y dentro de todo eso, una buena noticia, porque pienso que serán menos voraces con respecto a nuestro litio si han descubierto justo en Estados Unidos el yacimiento más grande del planeta de litio más gigantesco que haya registro, ¿no? Es la caldera McDermitt de 45 por 35 kilómetros. Había cobijado un lago que acumuló cenizas y sedimentos durante millones de años. Ese proceso sedimentario propició la formación de arcillas enriquecidas en litio, especialmente concentradas en la zona de Taker Pass. La combinación de vulcanismo y aguas alcalinas creó un ambiente único para concentrar el metal este, ¿no? El litio. Y los estudios identifican dos fases claves en la concentración del recurso. Primero, el lago exhibió vidrio volcánico rico en litio y, bueno, generando arcillas cargadas de magnesio. Y después, hace más o menos 16 millones de años, los fluidos de los hidrotermales con potasio, flúor y otros minerales, cesio, rubidio, formaron un depósito donde ahora está el litio. Así que bueno, ojalá que les sirva para que hagan su tecnología de bosta y nos dejen un poco tranquilos a los latinoamericanos, a Bolivia, al norte argentino. Lo que pasa es que cuando hay lucro, hay apetito y no creo que nos dejen tan tranquilos. Pero bueno, al menos es una buena noticia que se empachen de litio ellos mismos y que se pudren en sus propias heces. Desde acá propiciamos que empecemos a buscar otras alternativas y no siempre conformarnos con lo que nos impone el mercado. Estuvimos escuchando un montón de música africana y ahora vamos a ir al encuentro de una actriz. Una actriz que en realidad se llama Diarra Sanogo. Le decían Bubunier. Nació en la década del 50 en Kafana, en la región de Sikasso. Y fue una de las actrices de la época dorada de la Compañía Teatral Nacional de Malí, con otras actrices conocidas, pero Diarra Sanogo fue la vanguardia del Teatro Nacional de Malí y bueno, nunca quiso dejar esto, incluso fue funcionaria y continuó profundizando sus conocimientos, estudió en la Facultad de Letras y Artes Flash entre los años 2000, es ahí, que se graduó con una maestría en dirección Edipo Rey de Sófocles era su tema. Tiene, bueno, un haber ahí importantísimo en el teatro de Bamako y en todo lo que es el mundo de la cultura de África del Oeste. A nivel profesional participó de talleres de escritura dramática, dirección. Y bueno, fue una mina regrosa que a su vez comenzó a actuar también en algunas compañías privadas, pero siempre defendiendo el Teatro Nacional de Malí, ¿no? Tiene una carrera extensísima, pero también es música. Grabó dos discos muy importantes en la década del 90, más o menos. El primero se llamaba Duguyá, que fue del 91, y el segundo Camé, del 2004. Es una actriz profesional olvidada, dice su biografía, una tipa que hizo mucho por la cultura de África, y nosotros la trajimos para conocerla. Y el tema Faso, que no tiene que ver con el de Capusotto, pero sí se llama Faso con doble S. Los dejo con Bougounière, Diarra Sanogo. Yeah. último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Y ahora vamos a abandonar la costa oeste africana y nos vamos a ir al sur, bien al sur de África, a un lugar que se llama Zimbabue. Es un país increíble que está metido dentro de lo que es la antigua Sudáfrica. Zimbabue es uno de los lugares más antiguos del planeta Tierra a nivel población, ¿no? El hombre nació ahí, nació en esas regiones de Sudáfrica. Lo que se conoce como Old Dubai, donde encontraron a los fósiles en el rift africano, los fósiles de los primeros Australopithecus. Ahí Zimbabue hoy es el nombre de un país independiente, pero en una época fue Rodesia ese lugar. Rodesia del Sur y Rodesia era el nombre que le habían dado por un magnate británico que se llamaba Cecil Rhodes, que explotaba diamantes y distintas riquezas del África. Era un esclavista notorio, un tipo de así de mala calaña, y de ahí por el nombre de él se le puso nombre al país, era Rodesia. Justo con Irene estamos leyendo unos libros alucinantes de una mina que admiramos muchísimo, que se llama Doris Lessing, que murió y es premio Nobel de literatura. Es una mina que escribe, pero muy bien, feminista, muy comunista. En los años 60 escribe sobre el mundo de Europa de los años 60, las familias extendidas. Escribe muy bien. Pero cuando empezó a escribir, escribió 5 libros que están concatenados. Se llama, toda la serie se llama Hijos de la Violencia, pero en realidad son 5 libros que narran la vida de una chica que se cría en Zimbabue. Ella, en realidad, Doris Lessing, nació en Irán, circunstancialmente, pero se crió ahí en Rodesia, en Zimbabue, hasta que fue adulta, en la que se va a Europa a vivir, ¿no? Pero toda su adolescencia y su primera juventud la vivió en Rodesia, lo que hoy es Zimbabue. Y estamos leyendo esos 5 libros que son un poco autobiográficos. En realidad es la vida de una chica que se llama Marta Quest, pero en realidad es autobiográfico totalmente. Cuentan las vivencias de ella cuando vivía ahí en la colonia esta de los Boers, que son súper segregacionistas, que trataban muy mal a los negros. Y es muy loco leer, ella se hace comunista, participa de grupos comunistas en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy loco leer cómo el negro no es parte de la geografía para ellos, para los blancos, ¿no? Ellos tienen miles de cuestiones con los proletarios del mundo, con la revolución, con Rusia y todo, pero los negros siempre aparte. Es muy, muy flashero leer esto. Bueno, de ahí de Zimbabue, de esta región que describe también Doris Lessing en sus libros Hijos de la Violencia, Marta Quest, Un Casamiento Convencional, Cerco de Tierra, Después de la Tormenta y La Ciudad de las 5 Puertas, de ahí surgió un músico, surgieron muchos, ¿no? Porque a veces pasamos a Tomás Mapfumo, que es un músico increíble. Pero salió un tipo que se llama Oliver Tucuzzi, que le dicen Tucu. El Tucu no es por tucumano, sino por Tucuzzi con MT. Es un músico que había nacido en Zimbabue en el 52, en Highfield, en Harare. Harare es la capital de Zimbabue, Highfield es un barrio, con una voz muy profunda, ¿no? Un talento para escribir canciones sobre la vida cotidiana, un tipo que es como un ícono cultural ahí, que relata las luchas del pueblo, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente ahí en Harare y en Zimbabue. Tiene, bueno, muchísimos discos, yo creo que grabó más de 40 discos, pero bueno, Zimbabue le puso música a la revolución, a la independencia, a todas las cuestiones que tenían que ver con el arte también. Él canta en dembele y también canta en inglés. Incorporaba siempre elementos de diferentes tradiciones musicales, pero creó un estilo propio, y ese estilo es el que se conoce como Tuku Music, la música de Tuku, y tiene, bueno, una popularidad que perdura y unas letras que son muy, muy sociales y que relatan los problemas económicos de la gente, la vida cotidiana de las personas. Pero con una característica muy particular, es que es muy optimista, ¿no? Toda su música tiene como mucho optimismo por la lucha del hombre negro y la sociedad que va a llegar en el futuro, en la igualdad y los derechos que van a ir conquistando a lo largo de lo que es el apartheid y toda la época de segregación racial. Tiene una familia muy grande, un tipo que ha luchado muchísimo por la revolución y también por el SIDA, que asoló esta patria de él, en que hubo muchísimos enfermos de SIDA, de VIH. Y bueno, la canción decía "sordos oirán", que era como una petición a la UNICEF para que defendiera a los niños de su patria. Nos vamos a ir al encuentro del gran Tuku, de Oliver Tukutsi, para un tema que me encanta, que quiere decir león, el león. Se llama Nandakwara. Nandakwara quiere decir león, y está en el disco de World Music Los Años de Tuku, de Tuku Years. Es una colección de discos muy lindo. Así que los dejo con Oliver Tukutsi. mwana tandikunda Seza mai me mwana ndakuvara Pakupingu dzambombe ndakuvara Dana mai me mwana ndakuvara Pakupingu dzambombe ndakuvara Ndaiti chichatoredzera vakuru vacho Pakupingu dzambombe ndakuvara Nyamba chaifuratira vakuru vacho Pakupingu dzambombe ndakuvara Ndaiti chiva chiri mumakura Ndaiti mangwana ndikazobvavo Chichatirimira tasokura Ndaichieva chiri mumakura Ndaiti mangwana tikazomubavo Chichatirimira chazokura Ndiri kumaive mwana tandipfuura El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. 2001 será un gran año para todos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. Bueno, cuando llegamos a la radio veíamos la noticia de que había 60 muertos en Río de Janeiro y que habían salido combates con gente de las favelas, todo, y ahí leo la nota. Un mega operativo policial en Río de Janeiro, 60 tipos bajaron. Que es el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El Comando Vermelho, desde hace décadas, es una de las principales organizaciones que maneja las favelas. Nació en los años 70 dentro de la cárcel, este movimiento, ¿no? En la época que había una dictadura en Brasil, en las cárceles de Río de Janeiro, para garantizar los derechos de los reclusos, había surgido esta organización que era el Comando Rojo, ¿no? Comando Vermelho. Con el correr de los años, el comando pasó a dedicarse a delitos como los robos, a mano armada, el narcotráfico. Con el correr de los años, controló el 90% de las favelas de Río de Janeiro. Tiene vínculos con otros grupos, como el primer comando de la capital, y compite con bandas como el tercer comando puro y Amigos dos Amigos. Más cerca en el tiempo, el Comando Vermelho amplió sus negocios y desarrolló una aplicación de transporte, Rotax Mobili, diseñado para desplazar a plataformas legítimas y garantizar que los conductores obedezcan las reglas de las pandillas, como atravesar barricadas sin riesgo de represalias y tal. Edgar Álvarez Andrade, Alves Andrade, conocido como 12 de Apeña o Urso Oso, es el líder de Comando Vermelho. Tiene 55 años, está prófugo de la justicia brasileña y acumula 20 pedidos de captura. Se lo vincula a más de un centenar de asesinatos. El gobierno de Río ofrece $17,000 por información que permita su captura. Y en los hechos de hoy, martes, fue arrestado el operador financiero de 12 de Apeña, es Nicolás Fernández Suárez, y también cayó Tiago de Nascimento Méndez, conocido como Belaón de Quitungo, uno de los líderes regionales del Comando Vermelho. hay una guerra no declarada entre el Estado brasileño y estas organizaciones criminales que, como hablábamos recién con Pablo, tienen, por supuesto, mucha conexión con políticos, con gente rica de la ciudad que maneja muchísimo dinero. No es que son unos perejiles pobres ahí de la favela, sino que son organizaciones criminales tremendas, ¿no? Y bueno, sale la noticia de que mataron 60, bajaron 60 muñecos. Pareciera algo de lo más normal y es bastante loco que en un estado se permita esto, ¿no? No están en guerra, están dentro del mismo estado brasileño. Y pasa esto, que mueren 60 tipos en un día cualquiera en Río de Janeiro. Así están las cosas en Latinoamérica, ¿sí? Con maras en algunos lugares, con pandillas en otros, con narcos en otros lugares, protegidos todos desde el poder, haciendo lo que nadie quiere que hagan. Nos vamos al encuentro de Turé Kundá, una banda que me encanta, es la banda de cabecera de mi vida. Los escuché cuando tenía 20 y pico. Mi hermano Pablo había venido de Europa, que había vivido unos años allá de artesano, y había traído unos cassettes que le había cambiado unos senegaleses en la calle con música senegalesa. Los más grosos eran estos, los hermanos Elefante. Los Turé Kundá nacieron en Senegal, en una región rural que se llama Casamance. Es una región que está aislada del resto del país por un corredor, se llama Corredor de Gambia, están cerca de la frontera con Gambia. Y ahí hay un pequeño mosaico de diferentes etnias, de diferentes pueblos, que gracias a esa diversidad son conocidos por tener una fuerte identidad, un carácter luchador. Y bueno, tienen toda una región que dominan, que son las orillas del río Casamance. En tiempos cuando el colonialismo ahí se lo disputaban los franceses y los portugueses, en esta región tan peculiar había mucho medio rural, mucha producción de alimentos, y de ahí surgieron los hermanos Turé, que formaron el grupo Turé Kundá. Ismailia, que es el más grande, y Sixu, son los dos hermanos que correteaban ahí por las calles de Siguinchor, en el barrio este del Casamance, jugando en el barro, jugando en los lagos de esta región rural. Empezaban a robarle a la gente del Club Med, que estaba ahí cerquita, y bueno, se relacionaban también con los refugiados de la Guerra de Independencia de Guinea, perseguidos por los portugueses. Así que es una región muy, muy convulsionada, con muchas influencias de distintos lugares, donde crecen estos hermanos, que luego van para Europa. Amadou, el mayor, los va llevando de a poco a Europa a todos y los va introduciendo en lo que es la banda. El primero que abandona Senegal fue Ismael, en el año 73. Va buscando un porvenir ahí a París y en la zona donde viven todos los inmigrantes, en la capital, se juntan a tocar y tocan en bares. Ya en el año 77, con varios hermanos que habían llegado de la familia Turé, empiezan a tocar en Africa Fest, la fiesta africana, que es un festival muy conocido, y ya tenían una fama increíble. Tocaban en el barrio de Gareda Austerlitz, en el Teatro Dunois, había muchísima gente que los seguía, ya tenían como un nombre muy importante la banda y eran muy conocidos, hasta que bueno, en un recital en vivo, Amadou, el más grande, empieza a tocar con ellos y muere por una crisis cardíaca en el escenario en el año 83. Así que en ese momento los hermanos Turé reciben el apoyo de todos los artistas africanos en un concierto en homenaje a su hermano muerto en el Casino de París, que fue apoteótico. Todo el mundo conoció a los Turé Kundá y los apañó a los hermanos más chicos y tal. Y bueno, se transformaron en la banda más importante de la escena musical francesa, de origen afro, por supuesto, de inmigrantes africanos. Son una banda tremenda. En un momento se dividen los hermanos. Hay unos que se van con la banda francesa Kaoma, que son los que hicieron La Lambada, que hicieron el éxito de La Lambada en todo el mundo. y los dos hermanos cantantes se quedan con la banda Turecunda y siguen llevándola adelante. Hay un disco, hay muchos discos de Turecunda que son increíbles. Hay uno del 84 que es En Vivo, París y Guinchor, es mi disco preferido de cabecera. Así que de ese disco traje el tema Casa di Mansa. La Casa di Mansa sería donde viven los esclavos dentro de la población, ¿sí? Y bueno, refiere un poco a toda la historia de esa esclavista en Senegal. Lo dejo con los Hermanos Elefantes, la mejor banda africana, Turecunda. Oh, América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No. La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Esto lo decía García Márquez y tiene mucha razón en lo que dice. Se nos reconoce la originalidad en la literatura, pero no se nos reconoce lo mismo en materia de derechos o de política. Hace dos semanas, más o menos, paseando por Merlo, entré a Sacha, una librería espectacular que hay ahí al lado de lo que era el hotel que ahora está, ¿cómo se llama? Algo Blanca, Casablanca. El hotel Casablanca, que ahora van a poner un geriátrico, creo, porque está quebró el hotel. Hay una librería, pero muy buena, con un librero que sabe un montón. Y entramos a charlar sobre libros y tal. Y empezamos a hablar. Yo iba a buscar algo de Marcelo Cohen, un escritor argentino que me gusta mucho, que él tenía un libro que yo no tengo. Y en un momento empezamos a hablar y de literatura, y yo le dije que a mí uno de los libros que más me había gustado era Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. Y me dice, si te gusta ese libro, tenés que leer este otro, me dice. Y me muestra un libro de un africano que se llama Mohamed Bougar Sarr, un senegalés, que se llama La más recóndita memoria de los hombres, que justo ese título está sacado de un fragmento de Los detectives salvajes de Bolaño. Está, cuando empezás a abrir el libro, tiene en la primera página toda una reflexión ahí sacada del libro de Bolaño. Y el libro está buenísimo, recién lo estoy empezando, voy por el principio, pero es una obra muy buena, escrita sobre una búsqueda muy parecida a la que hacen los detectives salvajes. Los detectives salvajes son dos pibes poetas en México que buscan a una poeta que se llamaba Cesaria Tinajero, que está desaparecida, que no se sabe nada. Y este libro, La más recóndita memoria de los hombres, habla un poco de eso también. Habla sobre la búsqueda de una obra perdida de un escritor maldito. Se estructura en tres libros divididos en distintas partes o biografemas, sería como lo dijo Roland Barthes. Es muy bueno el libro, es el pibe muy joven, senegalés, que supuestamente está escribiendo su primer libro o tiene un librito escrito y está escribiendo lo segundo, y busca este libro maldito que se llama El laberinto de lo inhumano, de un escritor desaparecido que se llama El Imane. Y bueno, en esa búsqueda de todo eso se relaciona con escritores que viven en París, todos del mundo afro, por supuesto, todos de distintos países de África. Y la búsqueda de este libro va armando lo que es la historia de esta hermosa novela. La más recóndita memoria de los hombres. Eso me puso a pensar en la música de este programa de hoy, que fue casi toda africana, y de los Touré Koundé. Justo el personaje del libro, el pibe que escribe, que es un escritor también, en un momento dice que se pone a escuchar la música de su orquesta preferida de África. y es la orquesta Super Diamono. La Super Diamono es la banda de un tipo que se llamaba Omar Pené. Le ponemos el acento para que no suene fuerte. Omar Pené, un tipo que fue muy, muy grosso en Senegal, un músico de aquellos, tenía esa banda que era la Super Diamono. Él había nacido en el 55, vocalista, compositor senegalés, cantante principal de la Super Diamono y actualmente artista solista. Nació en el barrio obrero de Derquié, en Dakar, en el seno de una familia Wolof, y cantó toda su vida y tocó en otras bandas hasta que forma la Super Diamono allá por mitad de la década del 70. Así que este escritor que cuenta la historia del libro que estoy leyendo dice que su orquesta preferida es la Super Diamono de Omar Pené. Así que me fui a buscar a la carpeta de La Mestiza y encontré que tenemos un montón de música de la Super Diamono. Y busqué un poco para ver qué podíamos poner hoy. Y vamos a escuchar el tema, ¿cómo se llama? Gainde, que quiere decir león también. Porque justo el tema que había elegido para irnos del programa de hoy, que es de Iosundur, también se llama Gainde y significa león. Que Oliver Tucuzzi en otro idioma le dicen andacuara. Nos vamos con Omar Pené y la Super Diamono en La Mestiza. Y nos escuchamos, acuérdate, los martes, los jueves y el sábado por Sierras. Soko molele, in a bayi lile yo, usu deje, udon daksa. Bueno, llegó el final del programa, se nos pasó volando. Estuvimos escuchando muchísima música de África. Ahí nos reíamos porque pasé tres temas que significan león. Nada que ver con homenajes a descerebrados, ¿eh? No, no vengan a inventarme cosas que no quiero. Nos vamos a ir con un rasta que es judío ortodoxo, una mezcla rarísima. Se llama Matisyahu. Nació en Westchester, en Pensilvania, Estados Unidos, en el 79. Mezcla muchas influencias de géneros como el dub, el ska, pero tiene mucho de afín con la cultura reggae, utiliza letras temáticas espirituales que derivan de su condición de judío hasídico. Matisyahu es el equivalente hebreo al nombre Mateo. En realidad se llama Matthew Paul Miller. Ahí, como te dije, nació en el 79 en Pensilvania. Bueno, es un tipo que viene de esa comunidad muy cerrada, muy ortodoxa, pero que, bueno, desde que es adolescente se empieza a relacionar con, bueno, con los hippies, empieza a fumar de las florcitas sagradas y empieza a relacionarse con la música desde escuchar, siendo fan, a Grateful Dead. Se deja crecer las rastas, empieza a tocar el bongo y empieza a hacer sobre todo tipo de aprendizaje rítmico, tocar con baterías electrónicas y tal. Bueno, el tipo se dedica a esto que es la música rasta, pero bueno, tiene un apego así a todo lo que tiene que ver con la religión judía. Hace un viaje iniciático a Israel en su juventud y bueno, eso lo lleva a que aflore su identidad judía que estaba dormida. Él cuenta eso y bueno, cuando encuentra este camino musical con el hip hop y el reggae, lo hace desde la fusión con esa cultura, ¿no? Así que bueno, una vez ya de vuelta en Nueva York estudiando en la New School, se relaciona con todo lo que es el mundo de los músicos del Caribe y logra formar su banda. Hoy es solista, se llama Matisyahu, y el tema que lo hizo muy conocido en el mundo, hay uno que se llama Jerusalén, pero sobre todo este que vamos a escuchar, que se llama Chopin Down. Nos escuchamos los jueves acá de 10 a 12 del mediodía, los martes a la noche, y el sábado por Sierras de 8 a 10. Con Pablo Merola en los controles, nos vamos los mestizos a bailar a otra parte. Comes the handle for the axe, fitness, wilderness, listen. ocean before it's too late. Gotta jump into it, jump, jump into the ocean, jump into it. Rip through this Egypt, rip through it.